suerte, así viviré soñando que eres mía. ¿Yo qué voy a hacer con esta mala suerte? Si Dios me la ha dado, ¿qué hago, vida mía? ¿Yo qué voy a hacer con esta mala suerte? Si Dios me la ha dado, ¿qué hago, vida mía? Escucha, vidita mía, lo que te vivo pensando, por ti vivo delirando, ya de noche o sea de día. Ay, por ti vivo delirando, ya de noche o sea de día. Ay, por ti vivo delirando, ya de noche o sea de día. De mi vida, tú puedes pedirme que no me enamore, que olvide parte del vicio de mi vida, pero no me quites, negra, que te adore, porque así nunca podré más, ye querida, pero no me quites, negra, que te adore, porque así nunca podré más, ye querida. Escucha, vidita mía, lo que te vivo pensando, por ti vivo delirando, ya de noche o sea de día. Ay, por ti vivo delirando, ya de noche o sea de día. Ay, por ti vivo delirando, ya de noche o sea de día.